y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Amén. De que nos permite celebrar hoy tu día, de poder reunirnos como familia en la fe. Gracias, Señor, por el privilegio que me concedes compartir a tu pueblo, Señor, por su paciencia y amor para conmigo, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tú has mantenido fiel a esta familia durante estos 8 años. Te doy gracias, Señor, porque los has fortalecido, los has establecido, perfeccionado, animado en el poder de tu palabra y en tu gloriosa gracia. Señor, antes de adentrarnos a tu palabra, te pedimos perdón si nuestros corazones no están debidamente dispuestos a tu voz. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y que no sean piedra de tropiezo para que tú obres en nuestras vidas, para que nuestros ojos realmente estén limpios y podamos contemplar a Cristo Jesús. Amén. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor. Háblanos, transfórmanos, humíllanos. Oh, Señor, cuánto anhelamos que tú hables a tu pueblo, a tu familia, a tus hijos, Señor. Que nos hables de salvación, pero también de santificación, de edificación de nuestro Señor glorioso y Salvador. Y Padre, una vez más te ruego que me concedas tu gracia. Tú sabes que yo no puedo, que soy inútil para estas cosas, que no tengo esta capacidad. Concédeme tu gracia. Amén, Dios. Para ya ser fiel y estar atento a la dirección de tu Espíritu Santo. Concédenos esa paciencia y amor para escuchar tu voz. Y Señor, yo me hago a un lado para que tú hables, que nuestro corazón realmente dispongamos ese clamor. Habla, Señor, que tu pueblo escuche. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues bien, familia, antes que todo, téngame paciencia, porque noto que son una familia muy viva, muy dinámica. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Apocalipsis? Levanten la mano. ¿Nadie? Ok. ¿Alguien ha sabido algo acerca de lo que es el libro del Apocalipsis? ¿Poquito, una cierta idea? Sí. Bueno, no se preocupen porque no nos vamos a adentrar en temas muy profundos. No vamos a ver qué significan las 7 copas de la ira ni las 7 trompetas. Es un libro profético, sí. Pero el interés de esta ocasión, más que nada, es lo que el Señor Jesús les escribe a las iglesias en este capítulo y en el 3. Pero solamente me quiero enfocar en la iglesia de Éfeso. Éfeso, antes, háganse cuenta que como era un territorio como tipo de Estados Unidos, y todo lo que había era ídolos, tría, dioses paganos, el templo de ahí que más predominaba era el templo de Artemisa o Diana de los Efesios. Y era un templo en el que se convertía una especie de banco de religión falsa y en el cual se prostituían. La inmoralidad sexual era en ese tiempo algo normal. Hasta que Dios, en la soberanía, envió al apóstol Pablo para predicarles el evangelio a tal grado que en Hechos 19 dice que llenó de toda Asia de la palabra de Cristo. ¿Y qué pasó ahí? Que se levantó una iglesia fuerte, fuerte en el Señor, fortalecida. Lo que podemos saber en la iglesia de Éfeso, si tú lees en el libro de los Hechos, es que esta iglesia recibió dones y milagros y que tuvo muy buenos predicadores, pastores y maestros. Entre ellos, Apolos, Aquila y Priscila, el apóstol Pablo, Timoteo, Tíquico, entre otros muchos. Incluso el apóstol Juan, todos alguna vez ustedes han leído también el Evangelio de Juan, lo hermoso y precioso que es ese libro, su contenido. Bueno, el apóstol Juan también dirigió esa iglesia a finales del siglo I. Algo que tiene esta iglesia es que ha sido muy bendecida por el Señor. Ha sido muy bendecida por el Espíritu Santo. Y esta iglesia tiene esa particularidad de que tiene tantas riquezas que hasta el apóstol Pablo escribió una carta a los Efesios y mostraba la gloria de Cristo, la gloria de la iglesia, de tal manera que eso era bendición para nosotros. Todas esas cosas son de bendición para su pueblo. Y hay algo muy importante con respecto a la iglesia de Éfeso que tú y yo podemos aprender y tomar de ciertos ejemplos. La Escritura dice que todas estas cosas fueron escritas para que tú y yo nos alentemos en esperanza, pero también fueron escritas para que nos dan cierto ejemplo de lo que no debemos de hacer. Entonces, amados, antes de adentrarnos a esta sección de la Escritura, quisiera presentarles un bosquejo para aquellos que anotan o les gustan tomar notas. El primer punto es: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, versículos 1 al 3 y versículo 6, versículos 1 al 3 y versículo 6. El segundo punto es: pero tengo contra ti, versículos 4 al 5, versículos 4 al 5. Y el tercer punto es: el que tiene oído, oiga, versículo 7. El que tiene oído, oiga, versículo 7. Vamos a adentrarnos en el primer punto. Yo conozco tus obras. Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y aquí la palabra ángel, gracias, no lo había visto, gracias. Ahí la palabra ángel, aunque algunos ya asumen que se refiere a un ser sobrenatural, en realidad muchos comentaristas dicen que cuando habla de un ángel, la palabra es mensajero. Ahí se está refiriendo a alguien que está encargado o al frente de la iglesia de Éfeso, a un pastor o al liderazgo mismo. Nos podemos dar cuenta que hay una preocupación por parte de Jesús de dar un mensaje, una palabra en especial para esa iglesia que está creciendo mucho, una iglesia que está llena de amor, llena de poder, llena de perseverancia y paciencia, aún en medio de esas tribulaciones, de sufrimientos. Y él dice que, ahí dice la Escritura, el que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Cuáles son esas estrellas? Bueno, si me acompañas al capítulo anterior, en el versículo 20, dice: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Volviendo otra vez al versículo 1, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas, se está refiriendo, el que tiene en sus manos a los ángeles, el que tiene en sus manos aquellos que son los líderes, aquellos que son los pastores. ¿Sabes lo que significa que tienes a alguien en tus manos? Que él está pesando el liderazgo. Él está pesando a la persona que está al frente. La Escritura dice en Santiago 3:1 que no se hagan maestros todos para que no incurran en mayor condenación. Hay hermanos que pueden tener buenas intenciones, pero realmente no tienen ese don o ese llamado para enseñar. No tienen ese llamado para pastorear. no tienen ese llamado para manejar una congregación. Lo que también dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, en Hebreos capítulo 13, versículo 7, que acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, los verdaderos pastores, los verdaderos ángeles o los verdaderos mensajeros, son aquellos que hablan la palabra de Dios tal como está, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Cuando tú y yo estamos viendo que Jesús pesa a los ángeles, los siete ángeles, los siete mensajeros, está definiendo que los está evaluando, los está examinando, si realmente son fieles a la Escritura, si son realmente fieles a la palabra de Dios. Lo dice ahí en ese mismo texto, que anda en medio de los siete candeleros. Y ya vimos en Apocalipsis 1:20 que los siete candeleros son las siete iglesias, ¿verdad? Las siete iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está presente en cada iglesia. Jesús está presente en cada iglesia. ¿Ustedes creen que Jesús está presente aquí? Amén. Así es. Porque Él es el Señor de la iglesia. Él es el que gobierna su iglesia y Él lo gobierna a través de su palabra y a través de los líderes que Él pone enfrente. Y si Él está presente en la iglesia, ¿sabes lo que eso significa? Significa que Él sabe lo que haces. Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce lo que hay en las intenciones y tus pensamientos. No existe nada, absolutamente nada, que puedas ocultarle. No puedes ocultarle sus pensamientos, ni tus pecados, ni tus ídolos, nada. ¿Por qué? Porque Cristo se está paseando entre las iglesias. Se está paseando aquí en esta congregación, se está paseando en mi congregación, en la de Gerizim, entre otras. Aquellas iglesias fieles. Porque Él les está examinando sus corazones. Está pesando sus corazones. Ahora, llama la atención que la iglesia es un candelero. ¿Alguien se acuerda cuál es una de las descripciones que tiene la iglesia con relación a un candelero o una luz? ¿Cómo llamamos a la iglesia? Que debería ser luz del mundo. Luz del mundo. La iglesia debe iluminar, resplandecerse. Eso es lo que dice en Mateo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbren su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Podemos darnos cuenta entonces que la iglesia debe ser luz del mundo, que debe encenderse en llama, que realmente debe evidenciar que Cristo está obrando a través de su pueblo. Continuamos con el versículo 2 y dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. En Apocalipsis 2, versículo 2. Esto es muy importante porque te puedes imaginar estar delante de la presencia de Dios y que Él sepa todo lo que tú haces. En cierta ocasión, creo que tú ya lo has oído, Paul Washer, que siempre decía que si Él pusiera todos tus pensamientos, todas tus intenciones, todo lo que has hecho en toda una semana en un DVD y lo mostraras ahí en esa pantalla, saldrías huyendo de aquí. Por el sentimiento de vergüenza de todas las cosas que pensaste, sentiste, aquellas cosas que dijiste y no debiste haber dicho. Porque la realidad es que vivimos en un mundo caído, vivimos con un corazón perverso y engañoso. Pero es precisamente el asunto que Él conoce nuestras obras. Mucha gente dice, cuando escucha de David, que Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Y uno se siente así, ay, estoy inspirado realmente. Me parece muy bonito que el Señor mire las intenciones de mi corazón. ¿Pero sabes algo? No, no es bonito que el Señor te mire las intenciones de tu corazón. Porque muchas de nuestras intenciones son malas. Muchos de nuestros pensamientos son malos. Uno nunca sabe si en este momento, yo no lo digo que sea, yo no soy omnisciente, pero a veces podemos tener un mal pensamiento. A veces podemos tener un sentimiento. Nunca falta, por ejemplo, no estoy haciendo aquí, en otras congregaciones, que de repente, solo porque no te saludó el hermano, ya, pensaste mal. Ya no me ama. No, no. O porque de repente el hermano está serio y ya piensa, no, es que el hermano está enojado conmigo por algo. No, ya no lo voy a hablar, ya. Ya, ya que el que él venga a mí, y ahí ya pecamos de orgullo en el corazón. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque así es nuestro corazón. Así muchas veces queremos ser amados en vez de que nosotros seamos los que amemos a los demás. Cuando hablamos de ser iglesia y de ser luz, no implica que tú seas el centro del universo. Implica que tú te des a los demás y que Cristo realmente se refleje a través de ti. Cuando hablamos de que yo conozco, vamos a ver tres cosas. Que Él conoce hechos, que Él conoce la disciplina y que Él conoce tu perseverancia. Ahí dice, entre esos versículos, dice que Él conoce tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. La palabra arduo trabajo es muy importante porque si tú la comparas con lo que dice en 1 Timoteo 5:17, por favor. Exacto, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué hacía esta iglesia? Predicaban el evangelio, enseñaban las escrituras, tenían un celo evangelístico y un celo por ser fieles a la Biblia. Y algo que llama la atención es que cuando dice tus obras, es la misma que se relaciona en Hechos 20:35, por favor, haciendo apelación a lo que, si recordamos que Pablo fue el que fundó esa iglesia, hablando a los Efesios, ahí está hablando de los Efesios, dice ahí, en todo les he enseñado que trabajando u obrando, es la misma palabra, así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es la misma palabra. O sea, tenemos una iglesia que enseña, que evangeliza, que predica, que trabaja por los necesitados, que es muy dadivosa, que es muy generosa y es muy paciente. Eso con respecto a los hechos. En cuanto a la disciplina, ahí dice, volviendo otra vez a Apocalipsis 2, versículo 2, dice, ni que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Qué hacía esta iglesia? Esta iglesia recibieron también del apóstol Pablo la enseñanza de que se iban a infiltrar lobos rapaces, gente que quiere contaminar el rebaño, gente que no quiere que tú crezcas, que tú no quieras ver el evangelio tal como es, que no quieras ver la pureza de la palabra de Dios tal como es. Gente que quieren robar ovejas al Señor. Y a veces hacemos bien en discernir quién entra en una congregación. Porque a veces hay lobos que se disfrazan de ovejas. Habla como oveja, se ve como oveja, parece oler como oveja. Pero en realidad no tiene nada de oveja. Es como en cierta ocasión un hermano me dijo, esta persona apesta más a lobo que a oveja. Él es el Espíritu Santo el que nos da discernimiento, pero lo hace a través de la palabra de Dios. Y esta iglesia fue bendecida con ese tipo de discernimiento espiritual. Si pudieras, ahí en Hechos 20, versículo 28, por favor. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para asentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos o rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa es la advertencia que Pablo dio a esa iglesia. Y eso sucedió prácticamente 40 años atrás. Ahora, es Cristo quien escribe a esa iglesia y le dicen, hey, tú has probado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Aquellos que dicen ser discípulos y no lo son. Es una iglesia que tiene esa clase de discernimiento. Y algo que dice ahí, en el versículo 6, si me acompañas ahí, en capítulo 2 nuevamente. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos quiénes son ellos. No hay un registro o comentario acerca de quiénes son. Lo único que se sabe es lo que dice ahí en el versículo 14 y 15 de ese mismo capítulo. 14 y 15 de ese mismo capítulo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Lo único que se sabe de ellos es que ellos se vienen de piedra de tropiezo a las iglesias, a los que son salvos, que cometían inmoralidad sexual y que eran idólatras. Querían meter ídolos, otras deidades que no era nuestro Señor. Y por último, volviendo al versículo 3 de ese mismo capítulo. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Eso qué es? Perseverancia. Una iglesia que persevera. ¿No les parece que eso pinta como un cuadro de una iglesia ideal? Parece una iglesia perfecta. Porque digo, ¿quién no quisiera tener una iglesia que evangelice, que sea misionera, que enseñe la palabra de Dios, que ore, que se protege y se cuida de los lobos rapaces, que persevere aún en el sufrimiento, en las tribulaciones? Hay iglesias, por ejemplo, en otras partes del mundo en donde están sufriendo mucha persecución por solamente confesar su fe. Y estos aguantaban, perseveraban bastante. Yo les pregunto, ¿todo ese esfuerzo, todas esas obras venían de sus propias fuerzas? No, no. ¿Lo hacen por sus propios méritos? ¿Lo hacen para ganarse el favor de Dios? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10? 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Él lo dice el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta iglesia operaba por la gracia de Dios. La gracia es favor que no merecemos. La gracia es el poder de Dios actuando en una iglesia. Amados, la única manera de que tú y yo podamos crecer en obras es solamente por la gracia de Dios. No hay otra manera. ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo podemos acercarnos a los demás, compartir la palabra? ¿Cómo podemos entender las Escrituras si no es por la gracia de Dios? Sin la gracia de Dios es imposible hacer las cosas para el Señor. Pero acuérdense de algo, que hay una gracia más grande que esa gracia, y es la gracia que recibimos de Cristo Jesús. Recordemos que hemos sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Que Cristo Jesús murió en nuestro lugar. Que Cristo Jesús es el que tomó nuestros pecados, los puso sobre sus propios hombros para que tú y yo fuéramos liberados de la ira de Dios. por causa de nuestros pecados. Que la única manera que podríamos evitar esa sentencia de muerte, esa sentencia de condenación eterna, era el hecho de que el mismo Dios dio a su propio Hijo para que tú y yo fuéramos salvos y libres de toda esa condenación. No hay mayor gozo que este, que saber que vamos a pasar toda la eternidad con Dios gracias a lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No hubo nada que tú y yo hiciéramos. La salvación no es por obras, es por gracia. Pero a través de esa gracia hacemos esas obras. Pero no para ganarnos el favor de Dios. Nunca va a ser así. Hacemos buenas obras porque ahora somos salvos por gracia. Es una respuesta de amor. Y le debemos todo al Señor Jesús. Le debemos toda nuestra vida, todo nuestro ser. Porque Él lo dio todo. Y aún así, aunque lo demos todo, es insuficiente. ¿No se han sentido a veces así? Que a veces tú puedes cantar, tú puedes orar, tú puedes leer la Biblia, pero te sientes insuficiente. Pero lo maravilloso del asunto es que Dios obra todos los días en tu vida con gracia. Si tú confías en el Señor, eso va a pasar. No se trata de que tú y yo dependamos y pensemos que todo lo que hagamos es por nuestros propios méritos. Nunca va a ser así. Porque la gloria siempre va a ser de nuestro Señor. Cuando hablamos de todas estas obras, la pregunta es, ¿realmente lo estamos haciendo por amor al Señor? Porque esto nos puede ayudar mucho a examinar nuestro corazón. No me contestes. Pero, ¿por qué haría lo que Él hace? Cantar, animar, exhortar, alentar, motivarlos a estudiar la Escritura, a memorizar textos. ¿Por qué lo haría? No contesten. No. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que realmente te motiva a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que realmente te mueve a cantar al Señor? Bueno, es lo que vamos a encontrarnos con nuestro segundo punto. Pero tengo esto contra ti. Versículo 4. Noten esto. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lean lentamente eso. Esto es clave. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Medítenlo un poco. Saboreenlo un poco. Fíjense. Imagínense al Señor Jesús en su estado de gloria en este momento y te dijera, pero tengo esto contra ti. Esa expresión es de palabra de juicio. Es una palabra de juicio. O sea, tengo esto contra ti. Pero ¿cómo, Señor, si tú mismo estás admitiendo que yo he hecho esto, algo bueno? Sí, pero tengo esto contra ti. Y Él dice, has dejado. ¿Se dieron cuenta que ahí no dice han dejado? No es en plural, ¿verdad? Dice, has dejado. Es un juicio personal. Lo está diciendo a la iglesia, pero al mismo tiempo lo está diciendo a cada uno de nosotros. Tengo esto contra ti, que has dejado, tú has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Y la palabra primero, bueno, antes de eso, muchos interpretan que el primer amor es como una temporada de enamoramiento. Como cuando ya eres convertido y ya quieres hacer todo y quieres compartir la palabra a medio mundo, repartir folletos, evangelizables, quieres orar con mucha frecuencia, ya quieres decirle a Ariel, ¿sabes qué? Ya mejor unámonos todos los días, como la iglesia de Hechos. ¿Por qué? Porque sientes ese fervor, ese fuego, cuando naces de nuevo. Es válido, sí, las emociones están ahí, el sentimiento está ahí, pero la palabra primero significa prioridad. ¿Quién es la más alta prioridad en tu vida? ¿Quién es tu amor más prioritario en tu vida? Y la palabra amor no es como el amor que presenta el mundo, como cuando tú amas a tus papás, o tú amas a tus hijos, o tú amas a tus amigos. La palabra amor es una palabra que significa Amor incondicional, amor sacrificial, amor que entrega todo por todo y del todo. Cuando Jesús está diciendo, pero tengo esto contra ti, que tú has dejado tu primer amor, quiere decir, ya no me amas como antes me amabas. Ya no me amas siendo yo tu más grande prioridad. Otra cosa está estorbando entre ese amor que tenemos tú y yo. Otra cosa se está poniendo en medio entre nosotros. Ustedes recordarán, por ejemplo, en donde dice Mateo capítulo 22, versículo 36. Mateo 22, versículo 36. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El amor no es el más grande de los sentimientos. El amor es el más grande de los mandamientos, el amor al Señor. Y si tú y yo no estamos enfocados en amar al Señor sobre todas las cosas, amada familia, tenemos un problema. Tenemos un severo problema porque tú y yo nos pertenecemos a Cristo y Él es el dueño de toda nuestra vida. Él es la única razón por la que tú y yo estamos aquí. Él es la razón por la que cantamos, oramos, evangelizamos, estudiamos la palabra. Estamos compartiendo. Que tengamos comunión unos con otros. Y Cristo nos compró para ser familia. Pero recordemos algo, que la motivación por la cual tú y yo nos movemos a ser como familia unida es el Señor Jesús. Yo no me volví familia porque Ariel me compartió, ni él a mí. Me volví familia porque Cristo Jesús me ha traído a sus pies. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nos amó de tal manera que se dio a sí mismo en la cruz por todos nuestros pecados. Ahora, hay una manera en que tú y yo podemos mostrar amor a Jesús. ¿Sabes cuál es la evidencia real y tangible en que tú muestras amor a Jesús? Es a través de la obediencia. Juan 14, 15, por favor. Juan 14, 15. Dice ahí, si me aman, guardan mis mandamientos. Si me aman, guardan mis mandamientos. Esa es la evidencia. Que guardo los mandamientos del Señor Jesús. Que Él es mi motivación. Si el Señor Jesús dice que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y Él lo manda, ¿cómo he de responder? En amor y en obediencia. Si el Señor Jesús dice, oren sin cesar, ¿cómo he de responder? En amor y obediencia. Si el Señor Jesús dice, ámanse los unos a los otros como yo los he amado, ¿cómo he de responder? En amor y en obediencia. Y es importante que tú y yo nos examinemos dentro de nosotros mismos si realmente estamos amando a Cristo. Ahora quisiera que vieran un pequeño detalle muy importante. Volviendo a Apocalipsis 2, perdón las vueltas. Apocalipsis 2, versículo 3. Fíjate, hay algo que me llama mucho la atención en ese versículo. Fíjense bien. Dice ahí, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ahora lean el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿No les parece un poco contradictorio eso? Cuando Jesús dice, por amor de mi nombre, es la expresión que se usa normalmente como tú honras mi nombre, tú glorificas mi nombre, tú exaltas mi nombre, pero no me estás amando. ¿Cómo así? O sea, ¿puedes exaltar sin amar a Cristo? ¿Se puede glorificar sin amar a Cristo? ¿Sí? Acompáñame a Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él, el Señor Jesús les dijo, hipócrita, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tú y yo podemos estar aquí. Yo no, no es suposición, nada más. Tú y yo podemos estar aquí. Podemos cantar, podemos alabar y orar, pero a lo mejor nuestro corazón no está con Él. Tal vez nuestro corazón no está vendido totalmente a Él. Podemos darnos cuenta que Jesús lo que hizo desde el versículo 1 es mostrar las obras, pero dar la estocada final en las intenciones del corazón. Jesús siempre mira lo que hay en nuestro corazón, lo que tú y yo pensamos y sentimos. Bueno, volviendo otra vez a Apocalipsis 2, versículo 5, dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Aquellas que han sido motivadas por el amor a Jesús. Pues si no, vendré pronto a ti. Esa es una advertencia de juicio. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál es la clave aquí? Cuando tú y yo hemos reconocido que tal vez en nuestro corazón no hemos amado lo suficiente a Cristo Jesús. El arrepentimiento es simplemente cambiar mi parecer acerca de mi pecado y volverme de todo corazón al Señor, confesando mi pecado, reconociendo toda su bondad para conmigo, pero también reconociendo que he pecado contra Él y que necesito de su ayuda para volver a mi primer amor. Yo no puedo ser capaz de amar a nadie, ni siquiera a Dios, si Él no pone en mí ese amor por Él. ¿Se acuerdan que parte del fruto del Espíritu Santo es el amor? ¿Y eso quién lo da? El Espíritu Santo. Eso significa que ni tú ni yo somos capaces de amar por nuestra propia cuenta. Si lo pensamos en un momento, ¿tú crees que sin el Espíritu Santo podrías amar a tus padres? ¿O a tu pareja? ¿O a tus amigos? No. Porque muchas veces ese es un amor condicional y muy carnal. A veces somos tan egoístas que decimos, sí, yo te amo, pero si tú me das esto. Yo te amo, pero si me das permiso para ir a salir al antro. Yo te amo, pero si me das 1,000 pesos al mes para mi mesada. Eso no es amor. Eso es condición. El verdadero amor siempre va a ser incondicional, entregado, puro. Y eso lo proporciona Cristo Jesús. Y llegamos al tercer punto, que es el que tiene oídos, oiga. Versículo 7. El que tiene oído, oiga. Dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, nótese nuevamente que ahí está hablando en personal. No dice el que tiene oídos o los que tengan oídos. Dice el que tiene oído. Te está hablando a ti, te está hablando a ti, te está hablando a ti. Es de forma personal. ¿Y qué es lo que Él quiere que atiendas? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De qué manera el Espíritu Santo habla a través de su iglesia? A través de su palabra. A través de su palabra. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Lee la Escritura. ¿Quieres saber cómo puedes amar a tu familia, a tus hermanos, a tu congregación? Lee la Biblia. Porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. No es necesario que tú busques revelaciones extras fuera de la palabra de Dios, si ya Dios te ha dado su palabra. Es el Espíritu Santo el que te guía a esa palabra, te abre el entendimiento, de tal manera que ahora dices, ¡eureka! Ahora sí, ya lo entendí. Es muy bonito estudiar la palabra y memorizarla, pero la palabra no es asunto de la cabeza, no es asunto del intelecto, es un asunto del corazón. ¿De qué sirve que yo me sepa toda la Biblia si no la estoy viviendo? ¿De qué sirve que yo sepa teología, hermenéutica, homilética, todas esas cosas que suenan muy raras, si yo no vivo para Cristo como Él quiere, si yo no vivo para hacer la voluntad del Señor? No estoy diciendo que dejen de estudiar, aclarando. Pero pidan a Dios que esa palabra sea vida en su vida. Porque acuérdense lo que dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu Santo te va a hablar a través de su palabra. Después dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algo precioso de esto, amados, es que dice que al que venciere, y tú y yo sabemos lo que dice en Romanos 8:37, que tú y yo somos más que vencedores. ¿Pero por medio de quién? De Cristo Jesús. Dice que le dará a comer del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, si tú te acuerdas, en Génesis aparece en el jardín del Edén. Es el árbol de la vida. Aquí, allá es literal, pero aquí es un símbolo. Es una representación de Cristo Jesús como la vida eterna. Ustedes saben lo que dice la Escritura, que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice que es conocer a Dios y a su Hijo, a quien ha enviado. Y la palabra conocer no se refiere, de nuevo, a algo intelectual, a algo informativo, como si yo buscara un formulario, cuál es tu nombre, cuáles son tus apellidos, qué edad tienes, en qué trabajas. No, la palabra conocer es intimar, tener relación contigo, poder caminar contigo todos los días de mi vida, que realmente me inunde de amor en mi corazón, que me desviva realmente por Cristo Jesús. Que cada suspiro de cada mañana yo me levante sabiendo que necesito arrepentimiento, que necesito perdón, pero necesito de su gracia. Que lo que yo más quiero es que al salir del trabajo, quiero leer la Biblia porque quiero conocer más a Jesús. Que lo que más quiero y anhelo es llegar a las 9 de la noche para orar con todos mis hermanos y pedirle al Señor que bendiga la vida de cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor me dé poder para hablar de Él, de predicar el Evangelio a toda persona que conozca, que me dé oportunidad de tener esa puerta abierta, que pueda hablar con todos los nuevos, con todo valor, sin temor, como debo de hablar. Que realmente la vida de Jesús se manifieste en mí y en ti. Es por eso que volvemos al punto. ¿Tú has dejado tu primer amor? Porque hay algo maravilloso en este asunto. Ahí en Apocalipsis 2, en el versículo 7, dice, le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y la palabra paraíso significa Edén. Y Edén significa deleite. ¿Qué quiere decir? Que si tú vences en Cristo Jesús, no solamente vas a tener una vida eterna conmigo, te vas a relacionar conmigo. No solamente nos vamos a encontrar tú y yo para amarnos mutuamente por toda la eternidad, sino que tú te vas a deleitar en Cristo Jesús. Que tú disfrutas de esa relación. Que vivas el amor de Cristo infundiéndose en tu vida, pero que tú también le ames. Es una relación correspondida. No es como ahora que muchos jóvenes viven y sufren del amor no correspondido. ¿Cuántos corazones rotos ven ahí en Facebook, no? ¿Cuántos memes se encuentran ahí y dicen, se hacen burlas? Ese tipo de cosas. ¿Qué refleja en el corazón de la juventud hoy en día eso? Que tienen esa necesidad de amar y ser amados. Cuando todo lo que, el amor que tú necesitas está en Cristo Jesús. Amén. Eso es todo lo que necesitas y es más que suficiente. En Él vas a encontrar ese contentamiento. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de ese asunto? Que es un amor para siempre. Es un amor fiel. Un amor que no falla. Y un amor sin condiciones que aun cuando tú fueres infiel, Él permanece fiel. Amados, la única manera de que tú y yo podamos tener vida eterna es solamente por medio de Cristo Jesús. Dios habla a través de su palabra. Dios habla de que tú y yo busquemos esa reconciliación con Él. Sabiendo que aunque nuestros pecados son los que nos separan de Él, Él ya ha dispuesto esa gracia y ese regalo del perdón por todos nuestros pecados. En Él tenemos vida eterna. Que si tú y yo estamos separados de Él, no somos nada. No somos nada. Yo sin el Señor no soy nada. Nada de lo que soy, nada de lo que tengo, me pertenece. Entonces, amados, mi última exhortación sería: no dejes tu primer amor. No dejes tu primer amor. A veces no nos damos cuenta la idea de cuán vacíos estamos cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y que cuando estás muerto en tus delitos y pecados, te das cuenta que todo lo que has vivido antes tal vez ni siquiera había tenido sentido hasta que Cristo te encontró como la oveja perdida que eres. No hay manera de ser feliz sin Dios. Ni el dinero, ni las amistades, ni el amor, ni el empleo, ni la riqueza, ni la salud. Nada de eso te puede dar la felicidad. Absolutamente nada. Cristo es nuestro tesoro y la perla de gran precio. Por lo tanto, solo a Dios la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por tan grande amor que nos has concedido y no merecemos. Te pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas, Señor, y perdónanos si no te amamos como debiéramos, si no te amamos como nuestra mayor prioridad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por amor de tu nombre, y por tu misericordia, y perdónanos. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón de tal manera que podamos vivir para ti todos los días de nuestra vida. Que tengamos pureza de motivación para hacer las cosas. Amén. Por amor a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Y apártanos, Señor, de toda clase de pecado, de todo ídolo que pudiera estorbar esa comunión contigo. Ayúdanos, Señor, que aunque tengamos bendiciones como la palabra, la oración y la evangelización, no lo hagamos sin ti. Porque tú eres la razón de nuestro todo y de nuestro ser. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Amén.